Aquí comienza Diversiones, vuestro programa favorito de versiones en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. También nos podéis escuchar en la página www.radiocuca.org. Repetid conmigo, este es vuestro programa de versiones favorito. Y estos no son los Jedis que estáis buscando. Hoy vamos a tener como primera canción a la que dedicaremos la primera parte del programa una que seguro que a todos os va a sonar enseguida. Es el Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Es la canción más conocida de ese grupo que abanderó el grunge a principios de los 90, hasta que nada, el cantante Kurt Cobain se pegó un tiro en la cabeza con una escopeta, o al menos esa es una de las teorías que hay, que se suicidó, y ahí acabó su vida, de tanto del cantante como del grupo. Nada, hay más teorías ahí, teorías conspiranoicas para todos los gustos. Quién sabe, habrá sido la larga mano del MK Ultra quien acabara con Kurt Cobain. Habrá sido la también cantante y compañera sentimental de Kurt Cobain, Courtney Love. Bueno, nosotros no nos queremos pillar los dedos con especulaciones, así que vamos a poneros directamente alguna de las versiones que tenemos ya de esta canción. Vamos a empezar con un grupo que la canta a capela y se llama Maybe Bob. Don't doma. Load up on guns. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard. Self assured. Oh no, I know. Dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, I'm worse at what I do best, and for this this gift. I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, hello. It was hard to find. Oh well, whatever. Never mind. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, is this dangerous? Here we are now, and it's dangerous. Primera versión, la de Maybe Bob, del el Smells Like Teen Spirit. Y pasamos a un grupo que se llama Ituana, del que no tengo mucha información, pero no suena mal. Vamos a ver cómo es. Fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Contagious. Here we are now, entertain. always been and always will until the Lituana, y ahora nos vamos con el gran Richard Cheese, para los hispanohablantes Ricardo Queso, que es un comediante que actúa en Las Vegas y ha sido definido en ocasiones como un atípico cruce entre Frank Sinatra y Kurt Cobain, y de él vamos a poner esta canción, la de Smells Like Teen Spirit, que no suena nada mal. Ya veréis qué estilo particular. us, here we are now. Entertain us, I'm a mulatto, I'm albino, I'm mosquito. Os pondremos más canciones aquí en este programa. Tiene versiones muy interesantes de otros artistas, como la de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, está muy bien. Tiene también el Rock de Casbah de los Clash, alguna de U2 de Michael Jackson. Bueno, tiene ahí bastantes versiones que iremos poniendo. Y ahora, si os pareció ahí un poco tirando a friki esta versión que pusimos, pues prepararos para escuchar a la orquesta de ukeleles de Gran Bretaña, que es un grupo, una banda que lleva ya desde el 85 en activo, pero bueno, aquí parece que no es muy conocida. Seguro que a Pispal y a Ginoa si los conocéis, pero a la orquesta de ukelele de Gran Bretaña no. Bueno, pues vamos a ver si le ponemos remedio con esta versión que hacen de la canción de Nirvana Smells Like Teen Spirit, de Ukelele Orchestra of Great Britain. Thank you. bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello. I do best, and for this gift I feel so blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. It makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. La orquesta de ukeleles de Gran Bretaña, de la que también vamos a poner en alguna otra ocasión algún tema más que tienen versionado de otros grupos, como, si ahora no recuerdo mal, creo que tienen una de los Clash y de los Sex Pistols también, y bueno, alguna más tienen por ahí. Y seguimos ascendiendo la pendiente de lo friki para irnos ahora a un grupo que se llama El Akelaiset, que llevan más o menos como desde el 93 en activo, y tienen mucha popularidad sobre todo en Alemania, que es ahí donde hacen la mayoría de los conciertos, aunque también hacen conciertos en Finlandia y bueno, por ahí, por todo el mundo, donde haga falta. Y nada, además es un grupo que es muy dado a los conciertos, se hacen muchos conciertos al año y tal, y van siempre, en vez de ir en un bus ahí y tal, van en una furgonetuca, en su furgonetuca, y hacen una música que se llama Umpa y Jenka, una mezcla y de, bueno, de esos dos tipos de, vamos, con influencia de esos dos tipos de música, umpa y yenka, que son, el umpa es como el, una variedad de jazz que hacen por ahí por Finlandia, y yenka pues una variedad de música folk de Finlandia también. Y nada, la verdad es que estos tienen unas cuantas versiones también que os vamos a poner otro día de otros grupos. Bastante, son bastante particulares las versiones. Y bueno, vamos a ponerla ya y os hacéis una idea así ya más directa. Lahkeet ne tappaa, sydäntä tättää, naava punottaa, kelloja tättää. Puku päällä on, siis kysyn vaan, missä sitä tänään tanssataan. Ei oo, ei oo, ei oo helppoa, ei oo, ei oo, ei oo helppoa, ei oo, ei oo, ei oo helppoa, ei oo, ei oo, ei oo. Miksei kukaan tule mukaan, kun mä tanssaan nirvana. Kannat kattoon, tykemattoon, nitro poskeen, hyppään koskeen, kuin rantaan, astun lantaan, askel vakaa, metsän takaa. Hei! Hei! Hei! Hei! Minkästeen olen mahoton, ilta pimenee, lava tyhjenee, väki hiljenee, minä palelen. Ei oo, ei oo, ei oo helppoa, ei oo, ei oo, ei oo helppoa, ei oo, ei oo, ei oo helppoa, ei oo, ei oo, ei oo. Miksei kukaan tule mukaan, kun mä tanssaan nirvanassa, kannat kattoon. Poskeen, hyppään koskeen, kuin rantaan, astun lantaan, askel vakaa, metsän takaa. Hei, hei, hei, hei, hei. Bueno, pues... El Akelaiset es el nombre, por si lo queréis buscar en internet o donde os cuadre. Es escrito con K, ¿eh? El Akelaiset. Y nada, demás grupos tienen hechas versiones, así que os pondremos en otros programas más cosas de ellos. Por ejemplo, ahora mismo que recuerde, fijo, tienen la de Zombie de Cranberries. Y más cosas tienen por ahí, que ahora mismo no me vienen ahora a la memoria así de a bote pronto, pero sí, sí, tengo por ahí disponibles más cosas de ellos. Y ya para ir cerrando esta primera parte del programa dedicada a la canción Smells Like Teen Spirit, vamos a poneros a un canadiense, como es Polanka, ya de prolongada carrera musical. Es un tipo que, como Richard Cheese, también estuvo en su tiempo tocando en los casinos de Las Vegas. Fue uno de los primeros músicos de pop que cantaron en casinos. Y nada, tiene diversos éxitos por ahí, bueno, tanto como cantante como compositor. Y... tiene un disco de versiones que se llama Rock Swings, y entre ellas está esta, Smells Like Teen Spirit, cantada por Polanka. Load up, load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Apellidarse de Rana a la vez que Anka. Y sí, porque es el segundo apellido oculto de Paul. Y bueno, ahora vamos a cambiar ya con otra canción de Nirvana, de Smells Like Teen Spirit. Nos quedan todavía por lo menos, vamos, por lo menos otro tanto de canciones como las que escuchamos hoy, que ya las pondremos en el próximo programa o más adelante. Y ahora pasamos a una canción de Megadeth que se llama Symphony of Destruction, y es una canción que, bueno, encontré una versión de un grupo que es muy, os recomiendo mucho. Y de hecho ya puse en el pasado programa la de Breaking the Law de Judas Priest, la puse de este grupo que os voy a poner, que se llama Hellsons. Pero antes de poner la versión de Megadeth de ellos, vamos a escuchar otra versión diferente, más convencional, más cercana al original, para que recordéis un poco, los que no lo hayáis oído nunca, la original, para que sepáis un poco qué estilo de música es. Vamos a poner, por ejemplo, unos que tengo yo por aquí que se llaman Nightwish. Y luego, después de poner esa, ya os pongo la que más me interesa a mí. A ver, allá van Nightwish con Symphony of Destruction. Symphony of Destruction! We'll be right back. Bueno, esos eran Nightwish y su versión de Symphony of Destruction de los Megadeth. Un grupo muy ilustre del heavy metal, o como, bueno, del metal con el adjetivo que le nombre que le queráis poner delante, thrash metal, o no sé cómo lo llamarán exactamente, pero bueno, eso, los Megadeth, que era, bueno, el cantante este era Dave Mustaine, que fue componente también del grupo Metallica, que bueno, los Metallica son todavía más, tuvieron mucho más éxito que los Megadeth. Y nada, al Dave Mustaine creo que lo echaron de Metallica porque, vamos, por sus problemas con la bebida. Y luego allí una vez en Megadeth le ayudó con sus problemas en la bebida Alice Cooper, que es un personaje por lo visto bastante peculiar, que tiene bastantes apariciones en películas y tiene en los conciertos, hace unos shows muy extraños y tal. Y bueno, pero ahora no estábamos hablando de Alice Cooper, sino de Megadeth y del grupo que os quería poner versioneándola especialmente, que se llaman Hell Songs, y son un grupo sueco que hace versiones así de rock duro y heavy metal, pero en un estilo completamente diferente. Tienen también versiones, bueno, la que os puse el otro día de Breaking the Law de Judas Priest, esa es de la que mejor está, junto con esta que os voy a poner hoy. Y luego tiene también, pues, de Iron Maiden, la de Run to the Hills, y tienen Orgasmatron, tienen una de los Wasp, bueno, tienen varias que están curiosas. Pero bueno, esta yo creo que es de las mejores, la que os voy a poner ahora. A ver qué os parece. Ah, y por cierto, el vídeo que hay por ahí por en YouTube lo podéis encontrar. El vídeo tampoco está mal. Bueno, ahí va la canción, You take a mortal man and you put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. You take a mortal man, you put him in control. Oh, watch him become a god. Watch people's heads roll. Try to take his pulse before the head explodes. Explodes. Explodes. Explodes. Just like the Pied Piper led rats through the streets, we dance like marionettes, swing to the symphony. Just like the Pied Piper led rats through. The earth starts to rumble and world powers fall. A wearing for the heavens, a peaceful man stands tall. He stands tall. He stands tall. He stands tall. Just like the Pied Piper led rats through the streets, we dance like marionettes, swing to the symphony. Just like the Pied Piper led rats through. Streets. We dance like marionettes. Swing to the symphony. Swing to the symphony. Swing to the symphony of destruction. pues los Hellsongs, canciones del infierno, vendría a ser traducido, pero escrito todo junto, Hellsongs. Y ya, como os dije, vamos a poner más versiones de estos tipos, pero bueno, eso será en otro programa. Y ahora vamos a cambiar otra vez de tercio y vamos a poneros a los Terrafolk, que también es un grupo que escuché muy poco de ellos, pero ya con lo poco que escuché me parece muy recomendables. Un grupo que fundamentalmente funcionan en directo, es como prefieren ser escuchados, y os voy a poner un fragmento que versionean libremente de Bach. Se llama Bach a la Swing, de Terrafolk. A ver, un segundito, allá va. We'll be right back. Bueno, pues los Terrafolk, todo junto. Un grupo al que habrá que seguirle la pista. Ya tengo un par de versiones más de, bueno, también ahora mismo tengo una de Mozart que os pondré en otro programa. Y bueno, ya se me echó el tiempo encima del cierre. En breve terminará el programa, pero claro, es que quería meter una canción. Tenía un antojo ahí de meter una canción de Mecano, la de No es serio este cementerio, pero no me pegaba mucho ponerla dedicándole el programa fundamentalmente a Nirvana, así que no sé si se me arreglará, ¿eh? A ver, vamos a ver si puedo hacer algo. Voy a invocar a los dioses del friquismo y a ver si puedo solucionar este problema. Perdonad, no era esto lo que quería yo poner. No me ayudaron todavía los dioses del friquismo. Voy a invocarlos nuevamente y a ver si se me puede solucionar eso de escuchar a Mecano, pero cuadrando con Nirvana. Vamos a ver. Han venido a mi ayuda los Acusicas con su versión del Smells Like Teen Spirit mezclado con No es serio este cementerio de Mecano. Con esto ya vamos a dar por terminado el programa de hoy. Eso sí, De Nirvana vamos a poner más cosas y a contaros alguna anécdota más sobre el grupo. Y ya con esto, hasta el próximo martes, en que intentaremos hacer mejor y traer versiones más impactantes e interesantes. Y eso, el próximo martes a partir de las 5. Hoy hubo un pequeño retraso, pido disculpas, y el próximo día ahí puntuales. Recordaros que tenéis para preguntarme por cualquier título de canción o requerirme que ponga algo que os apetezca, pues tenéis el email diversionescuca@gmail.com, y luego tenéis también un teléfono que es 985-2981-37 298137, y el correo de la radio, que es el radiocuca@radiocuca.org. Y nada, si os quedasteis con dudas, pues tenéis la página de internet www.radiocuca.org, donde podéis informaros ahí tranquilamente. Y nada, hala, venga, buena tarde y hala. Con la programación enlatada hasta que llegue el compañero de The Other World. Hola, salud y buena tarde.